Se viene Zavala, arranca a diagonal, tres cuartos de cancha, prepara el remate, Zavala metió para Ramírez, tiene el tanto, puede venir, tiró, tapó el arquero, quedó Gastón Pereira, tiro, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! Gastón Pereira, después de rebote del arquero, una pelota que la tuvo Zavala, el tiro que rebotó la quedó Ramírez, tiró, tapó al arquero y el rebote apareció del área, entrando por la derecha Gastón Pereira, sacó el remate fulminante arriba sobre el ángulo superior derecho, del rebote del arquero le quedó servida y la zurda de Gastón Pereira para clavar la pelota como la puñalada, hablando en términos futbolísticos, contra el ángulo la pelota le dio un beso al travesaño y se metió Gara Nacional, que no jugaba bien, pero que había mejorado en los últimos minutos, había dicho Barreneche. Gastón Pereira anota el primero, Nacional 1, Independiente Medellín 0. Anotó Gastón Pereira el gol. Bueno, aparece, sí, ahí tendría que aparecer el VAR, ¿no? Porque yo no sé si no estaba Orsini Pereira, ¿eh? Para mí personalmente, no sé, vamos a ver qué pasa. Hay revisión, sin duda, como siempre, el VAR está en todas estas jugadas polémicas, ¿no? Amonestado Pereiro por haberse colgado al alambrado. Decíamos, ¿no? Llegaba Nacional, llegaba el DIM, tenía más profundidad el DIM, pero bueno, en la primera profunda que tuvo Nacional, el Colo nuevamente, como decíamos, perfectamente habilitado cuando pega el tiro al arco el Colo Ramírez, luego el rebote de Vázquez, del arquero del DIM, y Pereiro marca totalmente lícito el gol para el 1-0 del Club Nacional de Fútbol. Bueno, en esta falta contra Damiani generó un tiro libre peligroso. Falta 10, es la última jugada, ¿no? Es esta y se termina. Es esta o nunca más. Acá el tiro libre frontal correspondiente a Nacional. Un tiro libre de Martínez pegó en el palo, ¿eh? Federico Martínez estrelló un rebate en el vertical cerca del ángulo. Y acá hay otro tiro libre en forma frontal. Monseglio le va a pegar. Vamos, Monseglio. Toma carrera Monseglio. Este exquisito jugador que tiene también una buena pegada, pero deja para que Zavala lo tome. Zavala tomará el tiro libre. Bueno, la última jugada del partido, Nacional va por la victoria. Está enojado Gutiérrez, creo que no quería que le pegara a Zavala. Creo que quería que le pegara a Monseglio. Le va a pegar a Zavala. Toma carrera, levantó la pelota, la pone larga. Bueno, tenía que haber rematado. Atención, le había quedado Polenta, tiró, rebotó, otro remate. ¡Viene el gol! El remate al arco, tenía que haber rematado, Zavala no le pegó, prefirió levantar la pelota, la puso al área, la puso al área, no pudo despejar el DIM, quedó bollando y estaba Noguera, que había ido a buscar la pelota por arriba, y en una patriada apareció para rematar después del tiro violento de Polenta, y Noguera termina rematando fuerte contra el poste derecho, termina decretando el segundo gol, y la victoria agónica a la uruguaya Noguera contra el poste, en el último minuto, en el último suspiro, en el último accionar del partido con Se Moría la Noche, Noguera termina decretando el tanto, con mucha fortuna también, la pelota pasó por un montón de piernas para meterse contra el poste derecho, Noguera anota el segundo gol, victoria agónica de Nacional, con el corazón logra ganar, Noguera con el empuje del zaguero, termina decretando el último toque del partido, y Nacional gana 2-1, Noguera anotó el gol de la victoria. Yo lo había anunciado que esos minutos que quedaban del partido, podía haber un gol para cualquiera de los dos. No, en la oportunidad viene el gol Nacional. Pensé que un chequeo de VAR en una posible mano sobre un futbolista de Nacional, cuando se caía el campo de juego Nacional, se fue todo el ataque, todo el parque central dentro del área, en busca de esa pelota, donde el entrenador no quería que lo hiciera Zavala, lo hizo, vino el centro, la fortuna de persistir, de buscar la pelota, y en la última, si el chequeo del VAR le da válido el gol, Nacional se va a quedar con la victoria y se va a quedar como líder del grupo. Después que pensábamos que era mejor haber pateado un tiro libre, ¿no?